Brasil. Buen día, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Hola, Isabel. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo va? Te escucho perfectamente, muy bien, muy contento de estar charlando con vos. Bueno, bueno, Lucio, muchas gracias por atendernos. Bueno, Lucio, va a haber dentro de muy poco un viaje por parte de productores, creo que es el presidente y el secretario del clúster quesero de Tandil a Colombia. Contanos de qué se trata. Bueno, efectivamente van a viajar Raúl Mastrangelo y Martín Tupulet, integrantes de la comisión directiva del clúster quesero, invitados por la Cámara de Comercio de Valledupar, de Colombia, justamente a hacer unas capacitaciones y unos seminarios allí en Colombia, en una exposición muy grande que se hace, que es una exposición láctea a nivel nacional. Y bueno, efectivamente, como vos decís, vamos a estar yendo justamente con el acompañamiento, digamos, de todos los productores ahí en la energía, en el estar, porque justamente nos invitaron desde Valledupar, que son nuestros socios estratégicos del proyecto con Unión Europea. Claro. Nosotros tenemos con Unión Europea un proyecto que es el proyecto de fortalecimiento de la cadena láctea, y bueno, justamente nuestros socios colombianos son los que justamente nos están invitando a participar de este evento, y vamos a ir a charlar sobre el clúster, sobre la asociatividad, sobre los quesos madurados, así que estamos realmente muy, pero muy contentos. Bueno, realmente una exposición importante por lo que se está viendo y la presencia de argentinos, de tandilenses, de productores queseros llevando toda su experiencia allí. Sí, exactamente, ya es la segunda vez que vamos a Colombia. Sí. Eso es realmente para nosotros muy importante. Y bueno, en esta oportunidad, como te decía, concretamente contando la experiencia asociativa del clúster quesero, ellos quieren conformar un clúster lácteo, un clúster que pueda trabajar esta cuestión del cooperativismo, de la asociatividad, y bueno, están por ahí con algunas dificultades como para juntar a los productores, entonces quieren conocer cómo fue nuestra experiencia, cómo fue nuestro camino para llegar a que hoy tengamos 22 asociados y una institución realmente consolidada. Uh-huh. Y haber hecho la primera fiesta del queso tandilero también, hace muy poquito tiempo, con un éxito fantástico. He estado hablando con diferentes productores queseros y la verdad que han quedado todos muy, muy conformes con lo que ha sido esa fiesta. Sí, la verdad que sí, que es un poco el resultado de todo un trabajo que venimos desarrollando desde hace varios años. Y sí, efectivamente, también lo tenía una fiesta del queso. Es verdad. Así que bueno. ¿Cómo podría ser que Tandil, con toda una historia quesera, no tuviese una fiesta del queso? Entonces nos pusimos manos a la obra y bueno, con el acompañamiento de mucha gente del municipio, de Nicolás de Bartente Eventos, con el acompañamiento de ustedes, los medios de comunicación que llevaron nuestro mensaje, que difundieron a la gente. La verdad que logramos hacer una fiesta muy, pero muy importante. Estamos muy, pero muy contentos de lo que logramos, y se logró también con el acompañamiento de la gente, esto hay que decirlo, y bueno, uno es muy agradecido de toda esa repercusión y ese acompañamiento que tuvo. También estoy viendo en la página justamente del clúster quesero algo que para mí es una novedad. Había escuchado hace un tiempito, pero después no nuevamente. El que está a la venta el pliego de concesión para la explotación de queso food truck. Efectivamente, bueno, terminado el contrato con la persona que se encargaba de administrar el food truck, renovamos el llamado, ya hay algunos interesados, así que estamos en condiciones de largarlo, queremos volver al ruedo muy rápidamente, así que estamos haciendo el trámite legal como corresponde, y ya queremos que a partir del 20 de diciembre aproximadamente esté ya girando de nuevo en los eventos de verano el food truck de nuestra institución. Este food truck de comidas con queso, vamos. Exactamente. Food truck de comidas donde el principal ingrediente es el queso. Efectivamente. Queremos seguir difundiendo. Sabemos que el queso en la picada ya está instalado, por decirlo de alguna manera, pero queremos hacerle ver a la gente que el queso en las comidas es fantástico, sí. Tiene muy buenas prestaciones, el queso banquete como raclette queda fantástico, uh-huh, sí. Gratinado arriba de unas papas y qué sé yo, así que bueno, esa es la tarea de Queso Food Truck, difundir en algún punto el consumo de queso en las comidas. Bien, y por supuesto, la primera fiesta del queso es una fiesta que llegó para quedarse, Lucio, entiendo. Sí, por supuesto que sí, y bueno, la intención es que nos reunamos con las próximas autoridades para ya dejar fija la fecha a través de una ordenanza, uh-huh. para mejorar incluso algunas cuestiones y solicitar mayor cantidad de food trucks a la municipalidad, que nos permitan mayor cantidad de food trucks para poder cubrir la inmensa demanda que se generó. Así que bueno, nos sentaremos con las nuevas autoridades municipales y estaremos ahí charlando y potenciando siempre con el objetivo de sumar, de aportar a la ciudad. Y la verdad que estamos muy, pero muy contentos porque la gente ha sido muy respetuosa y ha sido muy acompañadora de esta fiesta del queso tandilero. Y estamos muy, muy, pero muy orgullosos de haber podido llevar este evento a buen puerto. Y bueno, nada, no tenemos que ser simplemente agradecidos, eso es. Lucio, entiendo que un punto más a favor de la fuerza con la que trabajan en el clúster quesero tiene que ver con que ustedes hacen la primera fiesta del queso tandilero en un año que realmente es un año complicado en lo económico, y tengamos en cuenta que el clúster quesero está conformado por productores de queso, que estamos hablando de pymes. Y sin embargo apostaron a pesar de la situación económica que se está viviendo. Sí, efectivamente. Yo creo que bueno, uno cuando está en momentos de crisis o en momentos complejos es donde más tiene que agudizar el ingenio. El ingenio, verdad. Y bueno, justamente durante todo este año hemos agudizado el ingenio para un montón de cuestiones, un montón de actividades, y sí, efectivamente, la fiesta fue exitosa, se vendieron 6,5 toneladas de queso. Sí, es una locura. Es un volumen enorme. Sí, sí. Es una locura. Y bueno, esperemos que este próximo año, con las nuevas autoridades, la situación mejore. Nosotros estamos dispuestos, digamos, y estamos preparados desde el clúster quesero, porque trabajamos a mediano y largo plazo con muchos proyectos, y también los productores están muy ansiosos de una mejor situación, porque sabemos que Tandil tiene un despegue realmente muy importante, tiene una llegada y una posibilidad de tracción, el nombre Tandil, que bueno, sabemos que lo aprovechamos, que lo queremos seguir aprovechando. Entonces, bueno, ojalá que tengamos un próximo año realmente muy positivo, no solo para nosotros los queseros, sino para toda la gente y para todos los ciudadanos argentinos. Bien, Lucio, recordemos entonces que es el 5 y 6 de diciembre esta muestra en Colombia, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya Raúl y Martín están viajando hoy, uh-huh. Van a estar viajando y van a estar seguramente mandando fotos e información, y nosotros las estaremos compartiendo con todos ustedes para que vayan viendo cómo se va desarrollando el viaje del clúster quesero en Colombia. Bien, muchísimas gracias, Lucio, por el contacto. Gracias, Isabel, te mando un abrazo grande. Igualmente.